Zumba la Turba FM 99.5. Una radio comunitaria y alternativa. Un colectivo para que te subas. Nos comunicamos por mail a radiozumbalaturba@gmail.com y por la web en www.zumbalaturba.com.ar. Que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día eché a andar. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. www.zumbalaturba.com.ar. Para todas que nos estén escuchando, una vez más estamos haciendo el programa de Indie Media Córdoba en el Ojo de la Tormenta. Vamos a estar transmitiendo una hora aproximadamente desde Barrio General Paz, desde Zumba la Turba. Hola Javier, ¿cómo estás? Saludo también al operador Matías. No nos mira desde el otro lado. Ay, sí, ahí nos está saludando. Bueno, un programa más. ¿Estamos en el quinto o en el sexto ya? En el quinto, creo. Es accidentado, un programa accidentado. Bueno, ya el otro día dijimos que íbamos a contar las anécdotas de para salir de al aire el sábado pasado. Creo que hoy vamos a tener más anécdotas aún para contar de cómo sale el programa. Bueno, hoy vamos a estar conversando un poco, en algún momento del programa vamos a estar conversando con Leandro, que a propósito de que se está realizando a las 3 de la tarde, ha empezado una actividad en el sitio de la memoria del campo de la Ribera, donde va a haber una feria y varias cosas más. Así que Leandro del grupo Agrupación o grupo Mazamorra nos va a estar comentando un poco de qué se trata. También la idea era reflexionar hoy un poquito acerca del 12 de octubre. Sí, y todo lo que ha sucedido. Sí, se estuvo haciendo algunas actividades sí, la semana pasada. Hubo varias actividades en la ciudad de Córdoba, en el país y yo creo que en Latinoamérica. También, bueno, vamos a estar hablando un poco también sobre el archivo lésbico, una iniciativa que se está llevando adelante de parte de algunas compañeras que están trabajando desde hace muchos años el tema y han decidido... Archivo radial, ¿no? Hay que decir. Archivo sonoro, podemos decir. Y han tomado la iniciativa de empezar a juntar todo el material que tenían y a empezar como a reconstruir la memoria, pero desde lo auditivo, lo sonoro. Bien, y si nos da el tiempo, también queríamos tratar hoy, ya que hoy es... Hoy es 15 de octubre. Hoy es 15 de octubre, me quedé pensando qué fecha era. Porque se va a hacer una protesta a nivel planetario o mundial, podemos decir. Sí, sí, sí, así es. Está abarrotada, vamos a decir, todas las redes sociales de eventos. De eventos de este tipo, de que se viene una nueva protesta y cosas. La verdad que no me he podido sentar a leer mucho sobre el tema. Algo sé por arriba, pero muy poco. Vamos a tratar de que si viene nuestro compañero, el periodista digital José, que nos empape un poco de qué se trata todo toda esta jornada de lucha a nivel global. Si te parece, vamos a ir a un tema musical. Y arrancamos con el temario. Ah, el de los Fabulosos Cadillacs, como había adelantado Matías. Un famoso tema, pero que es famoso, es muy lindo y es corto también. Tiene esas tres cosas muy buenas para un programa de radio. Así que bueno, cuando esté en puerta, nomás largamos el tema musical y ya volvemos. Deliver. chicos, chicas, niños y niñas, vecino, vecina, este sábado 15 de octubre, desde las 3 de la tarde, en el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera, Feria de Producciones Colectivas, La Minga, un espacio para compartir lo que nuestros barrios producen. Carpintería, panadería, textiles, cerámica, comidas típicas y mucho, mucho más. Además, juegos para chicos, radio abierta y música en vivo con La Revuelta Murguera y Alma América. A no olvidarse, chicos, chicas, niños y niñas, vecino, vecina, el sábado 15 de octubre, desde las 3 de la tarde, en el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera, Feria de Producciones Colectivas La Minga. Escuchamos el spot de invitación a la actividad que se está realizando ahora, hoy sábado 15 de octubre, en el Espacio para la Memoria del Campo de la Ribera. Una actividad que ha empezado a las 15 horas y se va a extender hasta las 18, y es la Feria de Organizaciones La Minga. Escuchamos los sonidos de las comunicaciones telefónicas, siempre nos acompaña todo tipo de sonidos en la transmisión radial. Sí, en realidad nos acompaña una cosa que nunca se debe hacer, es tener un teléfono prendido dentro de un estudio, pero bueno. Sí, como decías vos recién, desde las 15 horas se está desarrollando una feria en el sitio de la memoria. Una instancia interesante que han empezado, por lo menos esta mañana tuvimos oportunidad de conversar un ratito y escuchar una entrevista que realizaban en la radio La Quinta Pata. Y es una instancia interesante, me parece, el de pensar de empezar a darle un giro a estos lugares que quedan por ahí. Algunos fuimos un poco críticos cuando se decía de hacer museos, ¿no? Y es interesante esto que pase, ¿no? Que el lugar empiece a tener vida, que no quede como algo cerrado, como algo que pasó y nada más. Sí, lugar emblemático con lo que tiene que ver con la dictadura militar, y ahí también están funcionando algunas escuelas. Y como decías vos recién, sí, digamos, hay que... El museo, mientras esté cerrado y quieto, no funciona, digamos, como institución o como espacio. Y en realidad empieza como a circular la memoria cuando, digamos, esos lugares se toman y se ocupan, y se pueden realizar distintas actividades para traer la memoria de aquellas épocas, pero también hablar del presente, ¿no? Estamos en contacto con Leandro. Leandro, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Me escucho un poco bajo. Bueno, ahí vamos a hacer lo posible para hablarte más fuerte. Bueno, contanos un poco de si ya empezó la actividad, y contanos primeramente de qué se trata la actividad que van a realizar hoy por la tarde allá en el Campo de la Ribera. Sí, ya empezó a las 3 de la tarde. Bueno, la feria se llama La Minga. No escuché por ahí lo que estaban hablando, llegó un poco tarde lo que estaban contando ustedes. Pero bueno, la feria se llama La Minga. Lo que está haciendo es presentando las producciones de los talleres de oficio que se dan acá en Campo de la Ribera, y aparte los emprendimientos productivos de las organizaciones sociales de acá de la zona, digamos, de la seccional quinta que se le llama. Así que bueno, empezó así a las 3 de la tarde con muchos stand, con muchas producciones, más o menos 20 más o menos emprendimientos productivos. Bueno, acá la estamos pasando lindo y disfrutando. Sí, lo que estábamos conversando un poco acá en el piso era de que a raíz de todo lo que significa cuando por ahí un espacio se empezó a decir que eran museos o empezaba a tener, y por ahí muchas veces pensábamos de que no estaba bueno que quedara solamente como algo cerrado, y por eso nos parecía interesante esta instancia de abrir el lugar, de llenarlo de colores, de ruido, de niños, de jóvenes, de viejos, y como que empezar a transformar esa memoria que quede. Pero empezar a pensar que también se puede tener memoria y también se pueden realizar actividades sociales y vincularlo con lo que hoy pasa también. Sí, esa es la idea. Bueno, la particularidad que tiene el Campo de la Ribera, digamos, que está inserto en una zona, digamos, barriadas, digamos, de clases populares. Entonces, bueno, el desafío de este espacio, digamos, no solamente ser un sitio de memoria, sino un espacio de promoción y de defensa de los derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí estamos encargando, inclusive hay un área específica, que es el área de redes, donde estoy yo, que, bueno, nos encargamos de articular, digamos, con las organizaciones, fundamentalmente de la zona, las organizaciones sociales, ¿no? Un abanico así, así de amplio, digamos, que trabajen los derechos humanos, entendidos así, ¿no?, con toda la amplitud que eso implica, digamos. Entonces, bueno, desde ahí se pensó en esta feria, digamos, para visibilizar los procesos organizativos, colectivos de los vecinos y las vecinas de la zona, digamos, que le buscan una salida, así como digo, colectiva, a los problemas económicos, digamos, que están teniendo. Y entonces, bueno, esa apuesta colectiva la queríamos visibilizar con lo que implica el espacio de memoria, ¿no?, que tiene mucha visibilidad hacia afuera de la zona. Claro, mi pregunta, digamos, que estás pensando también ahora en la cabeza, ¿cómo está siendo tomado por los vecinos y las vecinas de la zona el espacio? Si bien sabemos que tiene como relevancia dentro de por ahí de la militancia o por ahí de muchos sectores, pero se me pensar cómo era con el tema de los vecinos. Bueno, con el tema de los vecinos es la apuesta fuerte, digamos. Ese está haciendo el laburo, digamos. Lo que estamos rompiendo la cabeza directamente es cómo es generando, digamos, una vinculación directa, digamos, y una apropiación de parte de los vecinos y las vecinas de la zona con el espacio, digamos. Por eso que se hacen muchos talleres de oficio, talleres culturales, digamos, y los de oficio así han tenido una recepción impresionante, digamos, el taller de bordado, el de muñequería, el de costura, el de lutería para jóvenes, cerámica para jóvenes. Está viniendo mucha gente y, bueno, de a poco el espacio de memoria, digamos, está dejando de ser el museo o el sitio, como le dicen los vecinos, a ser un espacio mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, ahí ese está haciendo la apuesta de este espacio y el desafío también, digamos, que no es fácil, ¿no? Pero bueno, de a poquito se van generando estas cosas y se va generando un vínculo como más fluido y más fuerte. Pero bueno, es un desafío y una construcción permanente, en la que uno también por ahí se equivoca, la pifia, y bueno, y por ahí acierta, y bueno, la vamos construyendo, digamos. Bueno, la verdad que es más que interesante, ¿no?, lo que nos contás, y lo dejamos como, lo pateamos para adelante, y esto lo tomamos como un puntapié para en algún momento invitarte a vos, a algún compañero o alguna compañera que esté trabajando ahí, y por qué no también alguien que participe en los talleres para que nos cuente un poco de qué se trata participar y de qué se trata construir diariamente y militar la zona esa. Sabemos que ustedes hace mucho tiempo que vienen en el barrio trabajando, así que bueno, esto ha sido para nosotros un puntapié para empezar a hablar de algunas cosas que las tenemos por ahí muy cerca y no la vemos, la invisibilizamos sin querer. Así que bueno, te mandamos un saludo grande y, como para cerrar, contanos lo que queda para esta tarde. Bueno, yo agradezco también la comunicación y la posibilidad de contar un poco lo que hacemos, digamos. Bueno, te cuento, en la feria ya nos queda un ratito, ¿no? Un ratito se termina. Pero bueno, aparte ha habido una radio abierta con la radio La Quinta Pata de San Vicente, la radio comunitaria, estaba haciendo una radio abierta, creo que la están pasando online ahora, no estoy muy al tanto de si la han podido pasar online, pero sé que va a pasar, la están grabando y la van a pasar la semana que viene. Estuvo actuando la murga también, la murga de los chicos que está acá en el espacio de memoria, estuvo actuando el taller de guitarra de la Casa de la Cultura del Campo de la Ribera, acá en el barrio del Lago, y queda ahora Alma América, un grupo de música andina. Y ya más o menos ir cerrando, digamos, la idea es cerrar 6 monedas. ¿Algún contacto que...? Bueno, por acá cerca, que se llegue, que todavía estamos. Bueno, Leandro, ¿algún contacto para ver más información sobre el sitio del campo de la Ribera? Y lo que ahora estamos teniendo es un Facebook, donde ahí se publican todas las actividades, es Campo de la Ribera, así como suena, lo buscan en el Facebook, y ahí estamos, se hacen amigos y podemos estar en contacto para que se entren de las actividades. Como les comento, por ejemplo, que la semana que viene, el viernes, creo que 3 o 4 de la tarde, ahora no me acuerdo, vamos a estar pasando el documental del Movimiento Vidrero de Córdoba, del 68 al 76. Así que bueno, también invitados ahí los oyentes a que se acerquen. Nos vamos a estar publicando ahí en el Facebook. Bueno, Leandro, te agradecemos y bueno, nos estamos viendo seguramente esta noche en la Peña de San Vicente. Esperemos verte también. Ahí estaremos. Bueno, un abrazo, muchas gracias por la comunicación. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, ahí despedimos a Leandro, que nos está hablando. Leandro Ramallo, que nos está hablando de la feria de organizaciones. De paso, pasamos las dos invitaciones. Para este sábado a las 21 horas se hace la Gran Peña Gran, que está organizando La Quinta Pata y la red de vecinos y vecinas también. Y el próximo viernes. Y acá me apunta el operador también, que la biblioteca Julio Cortázar. invitación que nos hizo recién Leandro, el próximo viernes un documental sobre el movimiento villero, ya después subiremos nosotros también la gaceta. Bueno, si te parece, como para ir a otro, ir cerrando el bloque y distender un poco, vamos a escuchar un temita musical. ¿Y sí, qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar de Rally Barrio Nuevo, Somos Nosotros. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. La Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos al aire de Zumba la Turba, al aire de En el Ojo de la Tormenta, el programa radial de Indie Media Córdoba. Recordemos las vías de comunicación. Sí, la página www.zumbalaturba.com.ar, el correo electrónico radio zumbalaturba@gmail.com, y también tenemos el correo que es córdobaindimedia@gmail.com, y también nos pueden encontrar por Facebook. Así es. Bueno, como decíamos al principio, vamos a estar tocando sobre esta actividad que se va a realizar el día de hoy. Una movilización a escala mundial bajo el lema Todos Unidos por un Cambio Global, lo que se llevará en más de 150 ciudades. Acá estamos leyendo un parte de prensa, en Europa, en el norte de África, en Estados Unidos y en Sudamérica. Acá en la ciudad de Córdoba se está realizando en la Plaza de Intendencia, en Buenos Aires también se están realizando actividades para hoy. Así que ahí tenemos a nuestro compañero que, bueno, en breve vamos a estar saliendo al aire para que nos comente, bueno, cómo se está dando esta protesta a nivel mundial. Sí, recién conversábamos un poco sobre que habíamos leído algo y la verdad que ha estado bastante visible el tema, pero queríamos saber un poquito más. No sé si me estás escuchando, José, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Acércate un poquito que te escuchamos medio bajo. Ya le he recortado, discúlpame. Bueno, bueno, estás en la Plaza de la Intendencia, contanos un poco qué está sucediendo ahí. Bueno, una jornada bastante concurrida en la Plaza de la Intendencia, como punto de encuentro de distintos espacios políticos, culturales, de demanda que se está realizando acá, para darle una orientación a la gente que nos está escuchando. En un extremo de la plaza se encuentran la gente de la COMPA, de acá de Córdoba, quienes están realizando una radio abierta por la soberanía alimentaria. En otro extremo de la plaza se está produciendo una actividad, una volanteada por parte de fuerzas políticas que llaman a votar en blanco para las próximas elecciones, y prácticamente en el centro de la plaza, si te pudieran dar una ubicación geográfica, el grupo mayoritario de personas que están haciendo eco de esta convocatoria mundial, que es el 15 de octubre, 15-O, como se le ha ido a llamar, para no, haciendo, digamos, una referencia a un juego con lo que fue el 15M en España hace el mes de marzo de este año. Estamos acá en este momento con Emiliano, que es uno de los organizadores, uno de los tantos. Ellos explican que no existe un referente, que no exista, que una estructura no jerárquica, pero bueno, es, digamos, un auspiciaría en este momento, por esta ocasión, de vocero. Emiliano, ¿por qué esta convocatoria acá en la Plaza de la Intendencia? Hola, buenas tardes a todos, antes que nada. Bueno, mira, nosotros somos un grupo, como bien decías, de personas agrupadas, somos autoconvocados. No somos parte de ningún partido político, entonces hacemos política, pero no partidaria. Somos humanistas y, bueno, estamos en contra de todas las problemáticas de la actualidad. Básicamente, en contra de este sistema que nos impone cosas, nos impone, nos pisotea día a día. Y bueno, como verás, esto es muy masivo y mucha gente nos está acordando. Y cuando vos decías problemáticas, ¿a qué puntualmente estás haciendo referencia? Por ejemplo, ¿cuáles? Ecología, educación, política, economía, entre tantas problemáticas que hoy hemos tratado acá y hemos debatido. Los chicos han estado tirando ideas así de cómo solucionar los problemas que tenemos, ¿no? ¿Cómo se han convocado? Porque, digamos, ahora están realizando una asamblea donde cada una está expresándose, pero ¿esto da continuidad? Bueno, esto es muy importante porque nos hemos coordinado a través de internet, por todas las redes sociales, a través de Facebook, Twitter, sobre otras redes sociales que no son muy conocidas, y hemos tenido una buena coordinación. Hay más de 80 países que participan en esto, más de 1000 ciudades que son parte también de esto, y bueno, es, como te digo, muy masivo y estamos todos muy contentos. Bueno, gracias, Emiliano. Acá escuchamos las palabras de Emiliano, uno de los organizadores que estaba en la convocatoria, y como bien lo decía Emiliano, bueno, en distintos lugares del mundo se han producido movilizaciones, quizás la más importante se ha producido en Roma o en Frankfurt. En Roma más de 50.000 personas se estuvieron movilizando, así pese a que la convocatoria planteaba que iba a ser de carácter pacífico. Bueno, hubo enfrentamientos con carabineros, distintos destrozos en el centro de la ciudad de Roma. En Frankfurt también se produjeron también movilizaciones, también en Bruselas, también en Madrid, obviamente, que es uno de los puntos centrales, y esta crisis o esta protesta ha llegado también al corazón del capitalismo, donde en el mismo ciudad de Nueva York, con el Wall Street, también se han venido produciendo distintas movilizaciones, y de hecho, bueno, hubo intentos de desalojo o represión a un nivel de escala menor, quizás, que la que se dio en Roma, sobre los llamados autodenominados indignados. Bueno, José, te agradecemos, la verdad que ha sido muy completo el informe, además de, bueno, de conversar un poco, de contarnos un poco lo que pasaba en la Plaza de la Intendencia en Córdoba, Argentina. Bueno, también nos has puesto al tanto y a la audiencia también de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Calculamos que vamos a tratar de hacer un informe sobre lo que ha sucedido tanto en la Plaza de la Intendencia como en Argentina, como en Latinoamérica y como en otros lugares. Y bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y luego vamos a continuar con el programa y vamos a tratar de ver de hacer otra salida para que nos cuenten un poco sobre el tema de la soberanía alimentaria y las organizaciones que están realizando una actividad también ahí en la plaza. Pedimos entonces a nuestro compañero José, que está ahí en la Plaza de la Intendencia, así que la audiencia, quien está escuchando, otra se puede posibilidad acercar, más. Si no va al campo de la Ribera, puede acercarse a la Plaza de la Intendencia. Puede irse a la Plaza de la Intendencia. Que además hay otras actividades. Que hay otras así actividades, que... sí, no, hay gente siempre tocando murga, gente haciendo malabares, hay gente tomando mate, hay gente paseando su perro. Para así mi gusto, es. La Plaza de la Intendencia está muy llena de gente, para mi gusto. Pero bueno, si uno quiere ir a socializar, puede ir tranquilamente. Así es, bueno, entonces vamos a escuchar el tema musical, vamos a escuchar de La Bersuit, Murguita del Sur, y ya volvemos. Cuatro ebrios se los llevan al loquero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar? Vos lo usas para matar. Predadores en la radio incitando al festival que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. Se nos llevan. Y bueno, nos vamos al palo, ¿no? Una noche tremenda esta, loco. Mucho calor, mucho fuego acá adentro. Y nos vamos a ir con más fuego todavía. Se viene, y si hay garantías también, los chiquitos. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Bueno, volvemos al aire de Radio Zumba La Turba, del programa En el Ojo de la Tormenta de Indie Media Córdoba. Bueno, hoy estamos corriendo, ¿no? Yo llegué con la hora justa, cosa que no se debe hacer. Si nos escuchan un poco acelerados, porque sí, realmente sí. Estamos así, estamos acelerados y acelerados. Estamos acelerados bastante. Recordemos lo que ha estado pasando. Hemos estado conversando con Leandro Ramallo al principio del programa, que nos estuvo contando un poco la actividad en el campo de la Ribera. Luego, la Feria de Organizaciones, la Mingo, la ¿no? Feria de Organizaciones. Luego estuvimos conversando con nuestro compañero José, que estaba en la Plaza de la Intendencia. Nos estuvo contando un poquito de la autoconvocatoria que se está realizando dentro de todas las actividades que hay en la Plaza de la Intendencia. Así es. Y bueno, ahora en este caso, como dijimos en la presentación del programa, vamos a estar reflexionando un poco. En realidad la idea hoy era que nos vinieran a compartir acá el espacio, ¿sí? Que viniera algunas compañeras a compartir el espacio para que nos diera su punto de vista del 11 de octubre, pero bueno, han tenido un problema de tiempo y también un problema de salud ontológico, vamos a decir. Pero bueno, así que vamos a estar haciendo una llamadita telefónica en un rato y vamos a estar conversando y prometemos que en algún momento vamos a hacer un programa. Yo creo que da hasta para hacer un programa sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de la tierra, del territorio. Y más que todo, hoy nos acordamos con el 12 de octubre, pero sería interesante recordarlo diariamente al tema. Sí, recordemos que el sábado pasado hablamos sobre Pascual Pichú, nuestro compañero en su momento en Argentina Indie Media, que ahora está en Chile, que recuperó su libertad, y justamente vinculado con todo lo que es la lucha mapuche y que articuladísimo con lo que es el 11 o 12 de octubre, depende cómo se diga, cómo se mire. Sí, en este caso en Córdoba, como todos los años, y felizmente decimos se va haciendo cada vez más actividades, antes se realizó una que otra actividad, ahora hay varias, eso está bueno. Justamente estuve viendo esta semana tratando de asistir a algunas. Se hizo por un lado durante la semana un congreso de la parte de la mano del ICA, en donde bueno asistieron muchas estudiantes, sobre todo algunas docentes, y bueno, un comento y también para la audiencia que el ICA es el Instituto de Culturas Aborígenes. Sí, está bien, me parece atinado su comentario. Bueno, ahí estuvimos algunos de los días dándonos una vuelta y bastante interesante. Se estuvo discutiendo sobre tierra, sobre el territorio. Hubo muchas charlas referido a la interculturalidad, dado que había muchas docentes y muchos docentes. Y bueno, esa fue una actividad que hubo esta semana acá cerquita nomás en el Centro Cultural del barrio General Paz. Y también, bueno, hubo una marcha el día martes por la tarde que fue bastante numerosa, que salió desde el monumento al indio, que se le dice, ese que está al frente de Patio Olmos, más y conocido. Y le decimos a la audiencia que en todo caso cuando pase por ahí se detenga un poco y mire esa escultura que hay. Sí, sí tiene una historia. Un día vamos a traer la historia que la otra me la estuvieron contando. Y terminó en la Plaza Come Chingones, o rebautizada, que es la Plaza Colón, lugar donde hace bastante tiempo se viene pensando en rebautizarla. Después, por otro lado, también hubo una infinidad de actividades en el interior de Córdoba, en muchos lugares. En Villa Allende, por ejemplo, vi que esta mañana había una actividad, había en Saldán, también había otra actividad en Río Ceballos, o en varios lugares se realizaron actividades. Y bueno, y con lo que íbamos a estar hablando un poquito más era con la actividad que se realizó el jueves pasado. En la casa 1234. En la casa 1234, compañeros de lucha y de caminar mucho juntos. Ahí se realizó un ciclo que se llamó Siglos de Resistencia y Descolonización. Y ahí también se proyectó una película. ¿A qué viene esto de la película? Que es la película Aucaligüen, que mayormente está como, ¿cómo podríamos decir? Es como un documental que lo va como relatando Osvaldo Bayer, nada menos que Osvaldo Bayer, ¿no? Sí, recordemos que Bayer, aparte de periodista, historiador, también viene con una trayectoria larga de realizar distintas películas. Recordemos Juan como si nadie hubiera sucedido, un interesante documental sobre uno de los desaparecidos, creo que el único que se dio en Bariloche. Y él sigue, bueno, trabajando siempre desde la historia, siempre desde la investigación y desde el periodismo. Y, digamos, este documental, que la traducción vendría a ser Rebelde Amanecer, ¿así es? Sí, Rebelde Aucaliwen, Rebelde Amanecer. Que se presentó el año pasado, bueno, ha suscitado, diría, no me alcanza la palabra polémica, porque, Bayer y el grupo que lo estaba acompañando en la realización de este proyecto han recibido una denuncia. Hace comentarios. Bueno, para continuar un poco. Quería lucir con la cortina que la tenía preparada, entonces no le dábamos pie y hablábamos y no le dábamos pie. Ahora le dimos pie, ¿no? A ver, vamos a escuchar un poco este famoso tema de los Fabulosos Cadillacs. Sí, bueno, como decíamos, ¿no? Sí, yo tampoco no sé si se podría decir polémica, ¿no? Pero ha suscitado como un encontronazo que lo quieren enfocar, me parece, desde el lado de lo judicial, la familia de Martínez de Hoz. Sí, así es. Actualmente tiene Bayer, y sobre la película pesa una demanda, una denuncia, una causa, donde se está prohibiendo la proyección, exhibición de este documental hasta tanto no sea reeditado y se saque, digamos, con el contenido de que uno de los Martínez de Hoz, es decir, José Martínez de Hoz, que fue uno de los el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y que tuvo un papel protagonista en la campaña de Desierto. Y lo que se está buscando es que esa parte donde se menciona eso sea editado, es decir, eliminado del documental. Sí, no sé, para los que no vieron la película se la vamos a contar, pero poquito. Y para los que la vieron, recordarán lo que voy a decir. La película gira en torno a hacer un poco de memoria. Me parece que es interesante lo que está sucediendo, este revisionismo de la historia, y sobre todo de la historia oficial, y hace un poco de memoria de cómo se crea el Estado Nación Argentino a raíz del sufrimiento, la matanza, el genocidio hacia los pueblos nativos que ya habitaban estas tierras. Y bueno, ahí como Osvaldo Bayer va como relatando un poco muchos hechos históricos, como lo caracteriza, ¿no? con lo anecdótico que lo hace, es bastante agradable. Su relato, y en uno de estos pasajes cita a la sociedad rural, bueno, aliados incondicionales de los gobiernos que han reprimido. Y bueno, así que vamos a tratar para más adelante, lo tiro así como cosa, de estar interesante hacernos una charla con Osvaldo Bayer, que es una persona que accede, no tiene ningún problema. Así que bueno, vamos a tratar y vamos a pensar en pensar de hacer una notita con él. Vinculado a esto, digamos, como para ir cerrando y hablar también más de la actividad, es, digamos, son los actuales nietos, las familias de Martínez de Hoz, quienes están haciendo esta denuncia contra Bayer precisamente para limpiar el nombre de Martínez de Hoz. Sí, lo interesante de la película es eso, que no, que habla de Roca, Martínez de Hoz, la sociedad rural, pero también en un momento se viene a este momento y uno ve a la gente de la sociedad rural que estuvo cortando las rutas, hablan tantas cosas, ¿no? Bastante, que uno les escucha y no las puede creer. Así que bueno, le dejamos como, vamos a tratar de conseguir la película para ver si, yo creo que a lo mejor está colgada en algún sitio, vamos a tratar de ver si está colgada en algún sitio, la vamos a ver si ponemos el link en la página, porque es muy interesante para ver. Bueno, vamos a tratar de hacer ahora una comunicación telefónica con Virginia, que era nuestra invitada de hoy. Un tema musical, bueno, vamos a ir con un tema musical, sí, porque hemos hablado mucho, entonces vamos a ir con un tema musical. Acá nuestro operador tiene una letra que no se entiende tanto, dice candombe para... candombe para José, un tema como un clásico, se podría decir, de candombe para José. Y es como un grupo, claro, en este caso lo interpreta Iyapu, pero es como un tema de esos temas como que muchos grupos lo hacen, como populares le llaman. Así es. Vamos a escuchar candombe para José. Y volvemos después con la entrevista. Candombe sé que en el color de la noche sobre la piel es muy feliz cantando, dichoso de él, amigo de los José. Perdóname si te digo negro José, que eres diablo pero amigo negro José, tu futuro va conmigo negro José. Yo te digo porque sé. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la calle. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos legítimos. Obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Continuamos, me hizo comer la madre el operador. Estaba diciendo que continuábamos en el aire. ¿Qué pasa? ¿Me está saliendo una cortina acá? ¿O no? No, Claudina, vos sos que estás ejecutando. Acá la compañera que se pone a prender la radio por internet y que viene más lerda, entonces uno se le hace una mezcla. Ahora sí, bueno, continuamos en el aire, en el ojo de la tormenta. ¿Dónde estamos? El programa de Zumba, el programa que se hace desde el corazón de Barrio General Paz. Desde Zumba La Turba. Para todo el éter digital. ¿Y hacia dónde llegaremos, no? Como dijimos en el bloque anterior, estuvimos conversando un poquito sobre las actividades que se realizaron en Córdoba a raíz del 11 de octubre, para muchos tomado como el último día de libertad en este territorio, y para otros el 12 de octubre es el primer día de la resistencia. En fin, me parece que estas fechas nos sirven para reflexionar un poco sobre el carácter de cómo se construyó la historia. Y entre las actividades que estuvimos hablando, cerramos hablando un poco de la actividad que se había realizado en la casa 1, 2, 3, 4. Sí, dijimos que se pasó un documental, pero bueno, comenta qué más hubo. Estamos en conexión telefónica ya con Virginia, que nos iba a venir a visitar, pero ha tenido un problema con su salud, así que bueno, estamos por teléfono. Virginia, ¿nos escuchás? Bueno, ahí está, ahí, ¿cómo nos escuchás? Ya, Claudina no está hablando, así que no la escucho. Bueno, estás al aire, así que... bueno, sí, la estoy escuchando, bueno, los saludo a ustedes y a ustedes dos, a toda la audiencia, al operador, y bueno... a la gente de Zumba La Turba, muchachos. Bueno, contanos un poco de qué se trató la actividad del jueves pasado en la casa 1234. Bueno, la actividad ahí en 1234 básicamente se planteó en proyectar una película, la película era Ucal Igual, que significa Rebelde Amanecer, que es una película que realizó Osvaldo Bayer. La película habla sobre la conquista, habla específicamente sobre la campaña del desierto, pero hace una analogía de la campaña del desierto con la conquista que se llevó a cabo en 1492 por los españoles. Sí, y contanos un poco de dónde nació la idea, porque sabemos, bueno, que la actividad fue organizada por algunas compañeras, sobre todo, de que, bueno, que son descendientes o residentes en Córdoba, de muchos lugares de lo que hoy es llamado Argentina, y también un poco con la idea de la gente también de la Casa 1234, que hace como un tiempo que viene trabajando con el tema de la interculturalidad, o por lo menos de empezar a sentarse a discutir sobre la educación, sobre las diferentes formas de ver el mundo. Bueno, sí. Acá en Córdoba, bueno, somos un grupo de chicas, por ahora, ¿no? Que, bueno, que tenemos una raíz de algún pueblo originario y que a su vez tenemos como la necesidad de plantearnos, viviendo en Córdoba, de plantearnos, ¿no?, otros paradigmas y otros modos de vida, buscar otros paradigmas diferentes al modelo occidental y al mismo tiempo también poder compartirlos con distintas personas, porque también creemos que este otro paradigma que buscamos en los pueblos originarios no solamente es patrimonio de nuestro o de sus descendientes, sino también es un patrimonio, es un conocimiento que tiene que llegar a quienes más puedan, porque nos parece que el paradigma del modelo occidental como que nos ha llevado a esto, a hoy donde estamos. Y en este sentido estamos como planteando la manera también de lograr de llegar a una descolonización. Y bueno, y con la gente de la casa también están en este proceso, bueno, de buscar una descolonización y al mismo tiempo de plantearnos una interculturalidad que implicaría vivir bajo las diferencias en un marco de respeto, ¿no? Sí, vimos en la actividad que había muchos jóvenes sobre todo y que como que indagaban mucho y preguntaban acerca de qué se trataba la cuestión de los pueblos originarios. Nos pareció como un puntapié interesante para empezar a trabajar, ¿no?, con algunos sectores que por ahí no van ni a las charlas de que se organizan en algunos lugares, sino que, bueno, asisten a estos espacios y de a poco se empiezan a interpelar también ellos mismos. Claro, sí, y a nosotros nos parece importante que mientras más espacios hayan para reflexionar sobre la fecha, que el 11 de octubre es el último día de libertad de los pueblos originarios y el 12 de octubre es el día, como se dice, el día de resistencia, pero también es el día que mete los pies el capitalismo en nuestras tierras, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece que mientras más espacios hayan, donde acudan diferentes personas, ¿no?, con diferentes trayectorias, con diferentes maneras de ver la vida y de diferentes maneras de relacionarse, que bueno, que mientras más espacios haya para confluir y para hablar sobre estos temas y para plantearnos esta necesidad de un nuevo paradigma, mejor y bienvenido sea, ¿no?, en pos de una sociedad mucho mejor. Bueno, esperamos que la próxima, bueno, podamos estar conversando acá en el estudio, y contanos un poco si la idea es seguir realizando este tipo de actividades, empezar a hacerla más seguido. Sí, la idea es seguir con este tipo de actividades porque vemos que también hay una necesidad, además de parte nuestra, de parte de otras personas. Entonces, quería comentar también que en base al primer encuentro los ejes de debate fueron una denuncia al racismo, el rol del Estado, la injerencia de las empresas multinacionales y la interculturalidad. Y la idea es seguir con estos ejes también y a su vez incorporar otros sobre otros ejes para poder debatir y tenemos la idea de continuar con este tipo de talleres, o de, no sé si talleres, pero sí de proyección y debate, ahí en la casa 1234 o en otros lugares, en donde sea. Así que bueno, ya los vamos a estar informando para que puedan difundir y puedan invitar a otras personas y a su vez puedan participar ustedes también. Bueno, te agradecemos y bueno, y seguimos en contacto y le decimos a los que estén escuchando que bueno, vamos a subir fotos y audios de las actividades que se han estado realizando este 12 de octubre en Córdoba, y bueno, y esperamos que la próxima nos vengan a visitar acá y bueno, y nos estén contando de la próxima actividad que se realice. Bueno, listo, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan para difundir nuestras necesidades y nuestras actividades. Y bueno, los saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Saludamos a Virginia, que nos acompaña de hace largo rato con Indimedia, nuestros proyectos radiales también. Sí, sí, y no nos van a alcanzar las palabras para decir todo lo que nos acompaña. Tendríamos que hacer un largo programa, ¿no? Sí, bueno. Así es, así es. Vamos a escuchar un tema musical para dejar de... Hoy seguimos acelerados, no podemos parar, me parece que vamos a seguir bueno, así hasta... Bueno, pero también es la altura del año, ¿no? Ya estamos en octubre, sí, uno viene... Sí, puedo decir que sí. Y todavía nos falta mucho esta tarde, ¿eh? Nos falta también terminar acá. Yo quería ir a ver, la verdad, te voy a contar ya que estamos... Ya sé que tenemos que ir al tema y no tenemos que hablarme de reta el operador. Yo quería ir a ver al espacio de la memoria, tenía ganas de ver la banda Alma América. Hablando de... Que alguna vez la vi, yo soy, tengo unos cuantos años, alguna vez la vi y me pareció súper interesante porque hacía una mezcla de rock con música andina. Al mejor estilo los temas de Alma Fuerte. Bueno, esperamos que se sientan tocados y que nos vengan a visitar. Sí, vamos a tratar de hacer un contacto con ellos. Pero bueno, vamos a ir a un tema musical hablando de nuestra Latinoamérica, de sus colores, de sus sonidos. Sí, el tema es Las Chicas Mañaneras. Las Chicas Mañaneras es el grupo, la cosa. Y el tema, no lo sabemos porque son cuando dice audio 1, audio 2, no sabemos el tema, cómo se llama el nombre, así que lo vamos a escuchar y lo vamos a deducir. Pero Las Chicas Mañaneras, unas representantes de la música... latinoamericana, de la cumbia, de la música bailable y divertida. Vamos a escuchar entonces. Que de una y otra manera. You los póster. ¡Ay! ¡Arriba las palmas! ¡Echa! RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Comunicar la organización, organizar la comunicación. FM Zumba la Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Frases que zumban. El programa de Indie Media Córdoba. Recordemos las vías de comunicación, que son varias. Por un lado está la página www.zumbalaturba.com.ar y su correo electrónico radiozumbalaturba@gmail. También se puede escuchar por la página de Indie Media Córdoba, que es córdoba.indiemedia.org. Así es. También se puede buscar el link por medio de Facebook. Y bueno, vamos a mandar un saludo a Luisito, que estaba escuchando. Le hemos dedicado el tema que pasó de las chicas mañaneras. Nos imaginábamos ahí que le podía llegar a gustar. Sí, recordemos que compañero de Radio Che de Rosario, que nos está escuchando. Al cual le debemos una entrevista. Varias veces yo le he dicho, che, te vamos a hacer, y no lo hemos hecho. Así que... algún próximo de estos programas vamos a estar conversando un poco con Luisito para que nos cuente de qué se trata Radio Che Guevara y en qué anda, que sabemos que es una construcción hermana también, en este caso en la ciudad de Rosario. Bueno, ya pasó como el tiempo de los saludos y de la dispersión. Ahora sí, volvemos a seguir conversando un poco, a desandando este programa del día de hoy. Hace unas semanas atrás se presentó en la ciudad de Buenos Aires, y yo calculo que se va a ir presentando en otros lugares del país. El archivo lésbico es un archivo digitalizado sonoro que trata como de reconstruir o de construir la historia un poco y el camino que va haciendo las organizaciones y las activistas que desde hace bastante tiempo vienen trabajando a raíz de estos temas. Bueno, algunas cordobesas también presentes. Bueno, acá reconozco a Fabiana Tron. No sé si vos conoces a alguien sí, más. Sí, sí, no, no. después no. La foto que estoy viendo está muy pequeña, entonces no reconozco mucho a la gente. Pero sí, bueno, recordemos que en la presentación, bueno. Estuvo nuestra compañera Fabiana Tron, también tuvo María Luisa Peralta, Canela Gabriela, Valeria Flores, bueno, y estuvieron como presentando esto como, ¿qué es lo? Como la historización, podría decirse. Claro, como bien relatan ellas mismas, es como que no existe historia sobre el nacimiento y la historia del activismo lésbico. No figura, es que uno va y accede a un libro y puede documentarse sobre lo que es justo el activismo. Como veníamos hablando, ¿no?, de Bayer en un momento y de revisar la historia, es interesante... desde este lado, ¿no?, de empezar a reconstruir desde las organizaciones, que empiecen a construir realmente su historia desde su punto de vista. Y también, bueno, para las aquellas y aquellos también, ¿por qué no?, que se empiecen a iniciar en lo que es la lucha LGTB y sobre todo activismo lésbico. Qué importante tener, bueno, raíces, memoria, procesos. Si te parece, vamos a escuchar un audio que nos dejó armado nuestra compañera Natalia. Como no iba a poder estar presente, nos armó un enlatado, así que bueno, vamos a dejar a la audiencia con el enlatado este, que cuenta un poco sobre la presentación y sobre el archivo este, y luego, bueno, volvemos allá a hacer el último bloquecito del programa En el Ojo de la Tormenta. Somos un puñado de activistas lesbianas a quienes nos juntó el deseo de recuperar nuestra memoria y de escribir nuestra propia historia, para evitar nuevos borramientos y silenciamientos. Así, inicia su presentación el blog Potencia Tortillera, el archivo documental digitalizado del activismo lésbico que se presentó el pasado 17 de septiembre en Casa Brandon de la ciudad de La Plata. Una iniciativa autogestiva de 5 activistas lesbianas de distintos puntos del país y de distintas generaciones de militantes. Indie Media Córdoba tuvo la oportunidad de conversar con Fabiana Tron, una de las creadoras de este trabajo. Fabiana, ¿cómo surgió la idea del archivo de activismo lésbico? Bueno, la idea del archivo empezó a raíz de que vino a la Argentina una activista y teórica española llamada Gracia Trujillo a presentar un libro sobre el movimiento de lesbianas en España. Y que ella contó que, bueno, que se encontró con una activista que le dio una valijita que estaba llena de volantes y que ella iba por la calle porque tenía como mucho miedo de perder esa valijita porque era como un tesoro. Y bueno, a eso más la presentación del libro de Mabel Bellucci en la librería de las mujeres, donde Mabel convocó a varias activistas lesbianas para hacer un panel sobre el activismo lésbico. ¿Y cuáles fueron, en definitiva, los objetivos que las impulsaron a desarrollar este trabajo? En principio, por dos razones. Una, porque sentíamos que se estaba perdiendo la transmisión intergeneracional y que pasa lo mismo que en muchos otros movimientos, que las personas jóvenes que ingresan no tienen como mucho registro de la historia de lo que pasó en épocas anteriores. Empezar a generar un diálogo, un debate en el cual nos podamos reencontrar y reconocer y redescubrir desde algún lugar también, asumiendo las diferencias que tenemos desde muchos lugares, y por otro lado visibilizar también de alguna manera todo ese activismo, y sobre todo visibilizar el trabajo de muchas organizaciones del interior del país y que no aparecen en los grandes medios, que no son tenidas en cuenta, que hacen un trabajito de hormiga, pero un trabajito muy importante, a veces en condiciones muy adversas, ¿no? Por eso también la idea de ponerle al blog Potencia Tortillera, que es una consigna que surgió de las fugitivas del desierto, pero que ellas cuando sacaron esa consigna la hacían en relación a que cada uno se pudiera apropiar de esa consigna, y pensando justamente en el movimiento y pensando en esto, ¿no?, en las posibilidades que tenemos y en eso, en la potencia que ha tenido y que tiene el movimiento lésbico y que pasan desapercibidas para muchos sectores, para organizaciones sociales en general o para el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, etc. Entonces nos parecía que estaba bueno recopilar todo eso que muchas de nosotras teníamos en nuestras cajas, en nuestros archivos personales, y nos pusimos en esa búsqueda. Y además porque, bueno, porque también los materiales se pierden, se estropean, y bueno, y nos parecía que ahora con las nuevas tecnologías estaba bueno ir digitalizando todo eso y que quedara en un formato accesible. Y esto también, la posibilidad de que todo el mundo, no solamente las lesbianas, pueda ver en un lugar toda esa actividad, toda esa movida y todo el movimiento lésbico, digamos, en general. ¿Qué cosas podemos encontrar en el archivo? Y el archivo es un archivo que está inconcluso, que está en construcción permanente. Nosotros pusimos una fecha para el lanzamiento cuando pensamos que más o menos estaba viable como para presentarlo. Al decir de Vale Flores, somos cinco tortas presas de un archivo inconcluso. No. Lo cual, no sé si está bien o mal, pero bueno, pero está linda esa definición. Se puede encontrar de todo, porque nosotras, bueno, también discutimos esto de los criterios y de qué era activismo, qué no, qué sé yo. de las múltiples formas de activismo, entonces cómo ha ido cambiando también con los años, porque en los 80 que tenemos como los cuadernos de existencia lesbiana que estaban hechos de máquinas de escribir eléctricas o de las otras más viejitas y fotocopiados, hasta la época actual en la cual está llena de flyer y de cosas digitalizadas y hechas por internet, o sea, bueno. Y entonces tenés volantes, tenés comunicados, tenés fotos de actividades, tenés audios de algunas actividades o de programas radiales, tenés videos de programas de televisión. Ahí también hay escritos de lesbianas que no estamos en la academia, pero que hemos hecho cierta producción teórica, y de lesbianas que están en la academia, pero que participan en la academia claramente desde un lugar de lesbianas y haciendo activismo, con lo cual el archivo no solamente es un archivo, sino que se ha convertido en una mini biblioteca de temas lesbianas. ¿Y hay alguna joya, algún hallazgo especial? Bueno, ahora, cuando fue la presentación del archivo, Cris García Acevedo, que es un artista también que estuvo en las reuniones de Cuadernos de Existencia Lesbiana en los 80 y que contó una experiencia también interesante de cómo se reunían en la época de la dictadura, en un sótano y demás, nos pasó unas revistas todas, que se escribían en esa época. Le pedimos que escriba como un relato para poder subirlo, porque de la época de la dictadura no tenemos absolutamente nada. Sabemos que muchas y muchos se tuvieron que ir del país, como por ejemplo Néstor Perlonger, el FLH se disolvió. Y bueno, sería interesante rescatar eso. Y conseguimos también un boletín del Movimiento de Liberación Homosexual de Rosario, del año 83, 84, que también es así como una perlita. ¿En qué consiste cada entrada del blog? Un título, la fecha y un breve comentario de lo que ves. Y es así porque justamente la idea es que cada una lo vea, que pueda apropiarse ese material, tomarlo, leerlo y sacar las conclusiones que quiere. Es dar los materiales existentes. Pero lo que devenga en la interpretación de lo que cada persona que entre ahí pueda hacer es libre, y me parece que está bueno que sea así. Que cada una se lo apropie, lo tome y lo resignifique o le ponga el significado que quiera. El blog es potenciatorticera.blogspot.com y el mail de contacto es memorialesbica@gmail.com. Zumba la Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. La vida se nos va, otra esperanza muerto, y no tenerte entre mis brazos me hace sentir enfermo. La verdad es que hoy te escribo para no tenerte, recordarte, salvación del alma sin remedio. Podríamos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Tuve un sueño ayer. D.H. Lawrence Jr., tres cuchillos van brillantes sobre el horizonte. Hombre, poeta y Dios, no puedo yo seguir alimentando mi destino con tu propia suerte. Podríamos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Ilusiones se proyectan. We'll be right back. sé que eso nunca nos va a pasar. No sun will shine. Somos legítimos. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Escuchábamos entonces el atado, como se dice acá en la radio, sobre lo que fue en su primer lugar, digamos, la presentación del archivo lésbico sobre la historia del movimiento y de las luchas. Ahí nos comentaba, bueno, escuchaban las voces de nuestra compañera Natalia y las diferentes entrevistas que realizó. Bueno, ahora ya llegando casi al final del programa, ¿no es así? Para ver, me quedó una cosa del otro tema. Sí, para ver a el ver. Material, se puede acceder a www.potenciatortillera.blogspot.com. Bueno, entonces repetimos: www.potenciatortillera.blogspot.com. Para quien interesados o interesadas pueden acceder ahí lo que es sobre este archivo digital sonoro. También recordamos un poquito, no estamos riendo acá de las señas que van y vienen entre el operador y nosotros y nosotras. Bueno, recordando un poco las vías de comunicación, nuestra página, la www.zumbalaturba.com.ar. También recordamos la audiencia que tenemos un Facebook de la radio, que es, nos pueden buscar como Zumbalator, perdón. A mí también se me lengua la traba, acá se ríe mi compañero Javier. Entonces por Facebook nos pueden buscar como Zumbalaturba, y si no nos pueden mandar por mail sobre cómo está saliendo la transmisión, o gacetillas, actividades, lo que ustedes más quieran, radiosumbalaturba@gmail.com. Por fin lo hemos logrado, estamos, si no se habrán, si habrán escuchado, estamos practicando cortinas. Cuando uno hace radio y cuando está al aire, cuando ese ruido de fondo, que por lo general es una música instrumental, se trata para que no se pise, es llamada la cortina. La cortina, ¿cuál es el objetivo de la cortina? Es distender un poco y que uno no hable mucho, y que de repente haya unas pausas musicales. Así que esto es la cortina, lo que estamos tratando de hacer, que nunca lo hacemos. Sí, también queremos comentar a la audiencia que varias acá y varios estamos estrenando nuestra condición de locutores y operador, no sé, pelado, digo. Sí, seguimos entonces. Bueno, volvemos. Estamos como dispersos. Bueno, en este último bloque vamos a estar conversando un poquito nuevamente con nuestro compañero José, que hoy tenía muchas entrevistas y las quiere hacer todas, pero bueno, no vamos a poder porque... Es que el lugar le ayuda, lo que pasa, como dijimos, que está en la plaza de la intendencia y varias actividades que se están realizando al mismo tiempo. En este caso se está haciendo una actividad de compa. La coordinadora de organizaciones y movimientos populares de Argentina es una organización que nuclea grupos que trabajan en la parte de la ciudad, pero también algunos grupos que están empezando a trabajar en la parte rural. Bastante interesante. Nosotros por lo menos tenemos el conocimiento de acá, de los compañeros de Córdoba Se Mueve, de Socialismo Libertario, que son de acá de Córdoba, y también tenemos como seguimos un poco las actividades que se hacen en La Rioja con la gente del FROP, que bueno, que está también ahí adentro de la compa. Un espacio interesante, por lo menos. Sí, yo voy a agregar nomás que es a nivel nacional, ¿no? Es un espacio a nivel de Córdoba, nacional. De La Rioja. Y a su vez, este espacio está articulando con otros grupos a nivel latinoamericano. Y en este caso, en el día de ayer, se estuvieron haciendo actividades a lo largo de Latinoamérica con el tema de la soberanía alimentaria. Recordemos que ¿qué es la soberanía alimentaria? A grandes rasgos es un concepto que se empezó a acuñar de parte de la Vía Campesina, una organización que viene trabajando con las organizaciones rurales. Por ahí el referente o lo que uno conoce más en nuestra Latinoamérica es el MST de Brasil, Movimiento Sin Tierra de Brasil. Un poco queriendo significar poder decidir, digamos, soberanamente, o sea que estamos utilizando esa palabra, qué plantar, qué consumir, cómo elaborar los alimentos, cómo distribuirlos a los alimentos también. Claro, en 1996... en Roma se hizo como una cumbre mundial de la alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y ahí desde la Vía Campesina, bueno, se empezó a como que se venía militando hace mucho tiempo con este tema, pero bueno, fue donde se empezó a tomar como más seriamente el tema de la soberanía alimentaria, que como vos le dijiste, a grandes rasgos es eso, ¿no? Es lo que cada comunidad, o sea, cada uno lo llama, ¿no? Comunidad, cada estado, cada pueblo tome en sus propias manos las políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a sus objetivos de desarrollo propios. Qué alejado por ahí que estamos, ¿no? en nuestro país con este tema, sobre todo cuando hace poquito tiempo se ha alargado con bombos y platillos el PEA, que es un programa estratégico agroalimentario, bueno, que por ahí va en detenimiento de... Según uno ve, digamos, la cartilla oficial, el PEA es apunta a la soberanía alimentaria. Pero bueno, otro tema también que en algún momento podríamos estar conversando. En este caso, bueno, vamos a estar hablando con nuestro compañero José, que está en la Plaza San Martín. Ahora estamos haciendo la conexión telefónica, que está en la Plaza San Martín. Y bueno... Estamos comunicándonos estamos con él, estamos eso, haciendo sí, la comunicación sí, estamos... vía telefónica. Qué lástima que no... hola José, sí, bueno, ya estamos cerrando el programa de Indie Media Córdoba. Bueno, contanos un poco, ¿seguís en la Plaza de la Intendencia? En este caso, ¿estás un poco con la gente de Compa que está haciendo una actividad? Intendencia ha coincidido la jornada de hoy con el evento artístico de una cerveza que ha convocado a... De fondo suena un potente equipo de sonido que tiende a tapar todo, de hecho el resto de las actividades han sido eclipsadas, veo cómo los designados empiezan a desmontar la bandera y estamos acá concretamente con Pablo de Convergencia, de Frente Popular Arriba Santillán. Pablo, 10 años, 2001, los movimientos sociales tienen otra propuesta, en un año atravesado por la consultora electoral. ¿Qué es la idea de esta actividad de hoy? ¿A qué se debe esta idea? Y esto en el marco de una jornada nacional de lucha, 14 y 15 de octubre, con la intención de seguir difundiendo que los movimientos populares tenemos un proyecto de país, que tenemos un desafío, digamos, ante gobierno fuerte, que sigue gobernando, digamos, para intereses que no son los nuestros, y con una gran tarea de por lo menos, digamos, empezar a coordinar con las organizaciones hermanas y empezar a difundir, digamos, que tenemos esa propuesta. ¿Cuáles serían los ejes que atraviesan esta propuesta? En realidad, digamos, abarcan varios temas, o sea que varios movimientos venimos trabajando, digamos, en todo el país, como los derechos humanos de ayer y hoy, el tema de la vivienda con el niño americano, los conflictos de Jujuy, el tema de la educación popular, pública, bueno, laica, el tema de la precarización laboral, una serie de puntos, digamos, que son los movimientos populares, o sea, lo venimos llevando a cabo en la práctica y que le interesa, digamos, empezar a plasmarlo, digamos, más políticamente, por así decir, sumar a nuevas organizaciones, digamos, a nivel nacional como COMPA y que eso sea parte, digamos, de un armado más grande y nos parece que tenemos que empezar a armar en Argentina para que no sigan gobernando lo mismo de siempre. Pablo, bueno, ahí estaba la palabra de Pablo de Convergencia del Frente de Santillán y con esto ya prácticamente damos concluida la salida al aire de esta particular jornada del día sábado de la Plaza de la Intendencia de Córdoba. Bueno, José, te agradecemos los testimonios que nos estuviste dando. Bueno, esperemos que saques un par de fotos y que nos cuentes, nos grafiques un poco lo que estaba pasando en la plaza y bueno, seguramente tendremos esta cobertura en la página de Indie Media Córdoba. Bueno, Así es, con imágenes va a estar la cobertura del día de hoy. Y bueno, será hasta el sábado que viene. Bueno, será hasta el próximo sábado. Bueno, despedimos entonces a nuestro movilero estrella de sí, la tarde. Sí, hoy ha sido la estrella de la tarde. Bueno, nosotros estamos hablando de la soberanía alimentaria y bueno, yo le quería preguntar a Pablo un poco del tema este, pero bueno, el tiempo es tirano en radio, así suelen decir, ¿no? Y no alcanzamos a preguntarle nada sobre este tema, que en el día de ayer se estaba realizando una actividad en varios lugares, también motorizada por algunas organizaciones que están en la compa. Sí, estamos viendo que, bueno, muchas de estas temáticas, varias de las que tratamos habitualmente en el programa, se van articulando y se van cruzando necesariamente, ¿no? Sí, sí. También recordamos, justamente viendo acá, estamos al frente del monitor, vemos que en el día de ayer también hubo una actividad relacionada con la ley de bosques en Argentina, en Córdoba, más precisamente. Y bueno, nuestro compañero estuvo un ratito cuando estaba empezando la actividad y también sabemos que estuvo la gente de Viaje de Radio ahí como haciendo una radio abierta y motorizando, y nos ha dicho que va a estar subiendo unos audios que bueno, acá lo está mandando, así que bueno, lo vamos a estar subiendo también a nuestra página. Sí, allí pueden encontrarnos en nuestra página www.cordoba.indimedia.org. La convocatoria y la actividad sobre los, digamos, jornada en defensa de los bosques de Córdoba, que se realizó ayer entre las 10 y las 18 horas allí en la Plaza del Fundador y también en una de las salas del Cabildo Histórico. Ya cerrando, bueno, vamos a escuchar un temita musical y después ya nos vamos, ya nos vamos del todo y después volvemos para despedirnos. Ah, si te bueno, parece. Entonces vamos a escuchar del grupo La Tabaré, Mabelín. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. No sé qué mierda me quiere contar, parándome de auto, yo no sé manejar, hablar de marcas que yo no sé, será que siempre anduve bien, no diferencia un Cadillac y un Ford, no sé si está caliente tu motor, Mabelín, ¿por qué me mentís? Oh, Mabelín, ¿por qué me mentís? Empezaste a repetir todo otra vez. Entonces parece que empezó a llover. Tengo una carrera y sé que voy a perder. Me pasas a todo lo que da y yo le tengo tanto miedo a la velocidad. En un día me moja, no tengo capo. Por la pista de noche en el parque robo un Mabelín. ¿Por qué me mentís? Oh, Mabelín, ¿por qué me mentís? Empezaste a repetir todo otra vez. Radio Zumba La Turba, 99.5. Bueno, ha llegado el momento de despedirse del programa de hoy. Sí, recordemos que bueno, sigue por unas horas la transmisión. Luego de culminar este programa, tenemos el micro radial de la CTA. También vamos a estar escuchando otro programa de animadas por Conjuro. ¿Qué más después? Lucha y orgasmización. El programa que radial que realiza el encuentro Por la diversidad. Iba a decir el encuentro de mi familia. Es que los grupos tienen nombres parecidos. Y después estaremos escuchando la columna radial del colectivo Caracol. Bueno, esto es lo que sigue para esta tardecita. Bueno, recordamos que va a haber un par de cosas esta tarde. Nos esperamos cruzarnos por ahí. Sí, también recordemos que bueno, nosotros durante la semana publicamos tanto en la página de Zumba La Turba como en De Córdoba Indie Media el programa En el Ojo de la Tormenta y los demás, digamos, capítulos o nuevos programas de los que acabamos de mencionar. Bueno, ya nos estamos yendo, estamos justo conectados con varias personas a la vez ahí por medio de internet y vamos a contar, ¿no? Recién hablamos de la ley de bosque y de la actividad que se realizó ayer, que había algunas fotos cuando comenzaba. Nos cuenta Matías, alias El Gallego, más conocido como El Gallego, que bueno, que estuvo bueno la actividad, que tocaron bandas, pasó mucha gente por la plaza, que en el Cabildo también hubo mucha gente en las charlas. Bueno, esperemos después estar viendo parte del material que se hizo ese día. Sí, recordemos que hay un pedido de inconstitucionalidad con respecto a la ley de bosque que fue, digamos, aprobada el año pasado y que está llegando a la Corte Suprema, así que vamos a seguir de cerca ese tema. Sí, sí, en próximos programas seguiremos hablando de la ley de bosque. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Un programa bastante acelerado y caótico por momentos, pero... no perdimos la cordura en ningún momento y lo importante es que seguimos saliendo al aire. Así es, bueno, un poco despedir, nos estuvieron acompañando en la casa Tristán y Guaina, también después llegó Claudia, que también tuvo un compañero del Encuentro por la Diversidad. Así es. Que yo no sé su nombre, pero lo veo siempre. Juan, ¿no? Pablo. Juan Pablo. A Juan Pablo también le mandamos saludos. También le mandamos saludos a Chiqui, que acá la tenemos conectada por el Facebook, al Gallego, a Matías. Le mandamos también un saludo a Luis Guzmán. Y bueno, será hasta el próximo sábado, en donde nos volvemos a encontrar en El Ojo de la Tormenta, el programa radial. Nos faltó decir el operador. Nos falta el operador Matías Arriola. Y a mi lado me acompaña Javier. Sí, y a mi lado, derecho, me acompaña Claudina. Bueno, entonces será hasta el próximo sábado. ¿Qué tema vamos a escuchar? Zambalando. Otro clásico también de la música latinoamericana, en este caso interpretado por el grupo Inti Illimani. Bueno, y después sigan con nosotros escuchando la programación. La luna chispeando, sobre el manto de la noche está la luna chispeando, así brilla fulgurando para establecer un fuego, libertad para los negros, cadenas para el negrero, zambalando. Fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa para dejar de ser cosas, dijo con amigo entero. Ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú? Que no tenga yo. Yeah.